California. Amigos, ¿qué tal? Muy buenos días. Soy Carlos Garrido, transmitiendo en vivo desde Radio Universidad Veracruzana, en nuestras oficinas aquí en Clavijero, el centro de Xalapa, Veracruz. Bienvenidos a su programa Veracruz, Tierra de Migrantes. La Red Articuladora de Estudios Migratorios de la Universidad Veracruzana, a través de Radio UV, presenta Veracruz, Tierra de Migrantes. Un espacio para discutir y proponer alternativas relacionadas a la migración. Sean bienvenidos a este su programa. From the Redwood Forest to the Gulf Stream waters, this land was made for you and me. As I was walking. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente aquí a su programa Veracruz, Tierra de Migrantes. Y nuevamente con esta melodía de fondo, This Land is Your Land. Esta tierra es tu tierra. Esta tierra fue hecha para ti y para ti, por mí y por mí. Queremos recordarles que el mundo en sí no pertenece a ningún político, mucho menos a un empresario. Norteamérica, América, Centroamérica, es una tierra que conforman una sola habitación, donde hay varias familias compartiendo esta gran casa llamada América. This land is your land, esta tierra es tu tierra, fue hecha para ti y para mí. Simplemente nos quiere recordar que todos hemos construido, contribuido a levantar estas naciones: Canadá, Estados Unidos, México, Honduras, Guatemala, Salvador, Venezuela, Brasil, Argentina, Chile, Perú y demás. Alaska, la Patagonia. Toda esta tierra es nuestra casa. En el sentido, no voy a detenerme tanto en analizar las lamentables y vergonzosas declaraciones que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, nuevamente hace respecto a aquellas personas que no tienen la nacionalidad norteamericana, es decir, a los no norteamericanos, migrantes indocumentados, migrantes documentados. Se lanza con una, no sabría cómo describir adjetivamente la actitud de este señor, pero no olvidemos que siempre que Donald Trump lanza una serie de argumentos, más que argumentos, de comentarios a la ligera y despectivos sobre quienes no somos ciudadanos norteamericanos, paralelo, bajo el agua, tras el telón, tras la cortina de humo que generan sus comentarios, siempre va una propuesta económica, política, militar y financiera que afecta al mundo. En otras palabras, nuevamente sus comentarios forman una cortina de humo para seguir invadiendo la soberanía de otros países. Y no extrañaría tanto que a partir de este momento todos esos comentarios que hace sobre quienes no somos ciudadanos norteamericanos, especialmente mexicanos, pues vayan de la mano con las elecciones que este año estaremos viviendo en México, elecciones presidenciales y demás. Pues bien, cierro mi comentario recordando que Estados Unidos es una gran nación que se levanta a partir de los acuerdos y alianzas que hacen dos poblaciones: la población india y la población blanca, quienes llegan de Europa muriendo de hambre, muriendo por persecuciones religiosas, políticas y demás. Y aquí, estos indios, nosotros, indios Cherokees, indios Tohonodam, indios y demás de Estados Unidos, los reciben, y a partir de ese momento se empieza a formar Estados Unidos. Los dejo en la voz de Sam Hunt, This Land Is Your Land. Disfruten esta melodía y continuamos con el programa. And all around me, a voice was sounding. This land was made for you and me. This land is your land. This land is my land. From California to the New York Island. Bien, gracias Chucho en la cabina, en los controles. Muchísimas gracias por compartir con nosotros esta melodía tan profunda que nos recuerda que esta tierra a la cual estamos pisados simple y sencillamente ha sido construida por usted, por mí, por ellos, por nosotros. Simplemente así. Bien, hoy vamos a platicar de varios temas, varias realidades. Vamos a charlar brevemente vía telefónica con nuestra periodista Susana Castillo, Susi Castillo, quien va a hacer algún comentario vía telefónica respecto a la realidad migratoria. Por supuesto, nos vamos a enlazar con nuestro corresponsal, el maestro Eleazar, allá en la zona sur del estado de Veracruz, para platicarnos qué está pasando con ese albergue cuyo financiamiento de 6 millones de pesos vino de la ONU, la Organización Nacional, la Organización de las Naciones Unidas, para que México construya en la ciudad de Coatzacoalcos un albergue para migrantes, principalmente no mexicanos, y por supuesto ofreciendo apoyo a migrantes mexicanos. También estaremos hablando de brevemente, iniciaremos una charla de este año 2018 relacionado con elecciones y migraciones, y por supuesto tocaremos los pendientes migratorios que dejó el año 2017, mejor dicho, los pendientes migratorios que dejaron políticos del año 2017. Bien, y en ese sentido vamos a comentar también, estoy leyendo aquí, viendo mi escaleta, Chucho, es escaleta, ¿no? Mi escaleta, es decir, mi acordeón que tenemos todos los conductores de radio, anotamos aquí por un lado los temas y del otro lado los minutos y demás, cosa que jamás respeto, por supuesto, se me van, pero son guía para mí, Chucho se ríe. Bien. Por supuesto, hay otro punto, agradezco sobremanera a quienes me detienen por la calle en ocasiones y me dicen, oye, ¿tú eres Carlos Garrido? Sí. Cuando me preguntan esto, Chucho, pienso que ya ahí me van a dar un leñazo o algo parecido. Y algunos me han pedido mi correo y demás, y me mandan audios, me envían grabaciones, me mandan memes, me mandan varias cosas. Quiero decirles que les agradezco muchísimo, estoy eternamente agradecido con lo que me envían, pero no olviden que por cuestiones de ética, por cuestiones de criterios radiofónicos, algunos audios que me envían dicen la realidad, por supuesto, pero son tan cargados de adjetivos despectivos que tal vez no podría decir ponerlos al aire los tres minutos, porque le dicen la realidad al presidente de la República, le dicen la realidad a los gobernadores que son ratas, que el dinero de los migrantes donde queda, que las remesas las invirtieron en sus chinches, ranchos y demás cosas, ¿no? Por supuesto, pero algunos están súper cargados de adjetivos que los interpreto. Pero sí, tengo algunos que sí puedo pasar al aire, porque es muy, muy clara la preocupación de los radioescuchas, quienes dicen: maestro, pon esto al aire, que se entere la gente, por ejemplo, de cómo están manipulando el dinero que llegó del extranjero para apoyar a los damnificados por el terremoto en la Ciudad de México, en Oaxaca y demás. ¿Dónde están esos más de 22 millones de dólares? ¿Dónde quedaron? Hay muchos migrantes, profesor Carlos. Tú sabes que esa gente de ahí perdió familias, perdió casas y ya se fueron. Ya se están yendo de ahí. Están yendo a los barrios, a las colonias de Querétaro, a las colonias del Estado de México, están viviendo en otros lados. Y sí, tienen razón, por supuesto que son los migrantes, los nuevos migrantes, quienes podrían ser atendidos y apoyados con esos más de 22 millones de dólares que llegaron del extranjero para ellos, pero que hasta ahora no sabemos, no hay una lista donde se nos diga en qué ha sido ocupado cada peso, cada dólar de estos más de 22 millones de dólares que llegaron para los damnificados. ¡Wow! ¡Qué rico cafecito me acaban de pasar por acá! ¡Delicioso! Bien. Pero antes de continuar, por supuesto que envío un fuerte abrazo a nuestra amiga que nos escucha, la señora Josefina Domínguez, le mando un fuerte abrazo, por supuesto, un abrazo con mucho cariño, y quiero decirle también a nuestro amigo, el señor David Córdoba Hernández. Nuestro amigo David Córdoba Hernández nos llamó el programa pasado, pero creo que estaba en la línea, Chucho, y no salió al aire. Le pido, por favor, que nos vuelva a marcar para que Chucho me lo pase aquí a cabina y nos dé un punto de vista sobre el programa, porque él fue quien se llevó el libro, este libro de, acá está, el libro de Migración México-Estados Unidos, donde de manera comprometida y de manera muy sencilla y en español, escribimos un artículo, un capítulo del libro, para que los diputados federales y locales de aquí del estado de Veracruz lean en español. Sabemos que a veces algunos diputados, pues su agenda es tan apretada que no tienen tiempo para aprender alguna lengua extranjera y no hablan inglés, los comprendemos. No significa que sean ignorantes, por supuesto que no, pero tal vez no tienen chance. Entonces, para ellos que no saben hablar inglés, no saben escribir español, no saben puntuación, no saben ortografía, no saben ni hablar frente a público, les escribimos este libro en español. Especialmente yo lo escribí en español para nuestros diputados, quienes ignoran lenguas extranjeras. Aquí está, para nuestro amigo el señor David Córdoba Hernández. Si nos está escuchando, les pido por favor que nos marque. Y también en el último momento del programa anterior nos llamó el señor Saúl Monfil. El señor Saúl Monfil Viveros nos felicita, felicita el programa, felicita a todos los miembros del staff, manda un fuerte abrazo. Y nos dice que gracias por atender a todas las personas en la radio sin distinción, y nos desea para este año lo mejor y nos manda bendiciones. Gracias, gracias, gracias. También un fuerte abrazo a nuestra amiga, la señora Lebel, quien nos marcó el programa anterior. Bien. Antes de llamarle a Susana Castillo, quien me dice que la espere dos minutos, brevemente les voy a comentar esta reflexión de las cosas no son lo que parecen. Chucho, te tengo una sorpresa, voy a poner acá la melodía de fondo. Acá la voy a poner. Las cosas no son lo que parecen, miren. Voy a poner esta breve melodía de fondo porque en estos tres minutos quiero platicar la importancia que considero debe tener el conocer lo que pasa tras la sonrisa, tras la lágrima, tras ese señor que empaqueta las despensas en el supermercado, ese señor que a veces anda caminando, que es migrante, es un migrante que viene de la Sierra de Puebla, ese señor que nos vende el frijol, que viene de Córdoba, de la Sierra Indígena, y en ocasiones decimos, ¿pero por qué pide dinero? Ese joven migrante, alto, moreno, negro, bien fuerte y medio llenito, se ve que acaba de llegar a Jalapa, no está maltratado por la vida, no le doy dinero. Sin embargo, hay un trasfondo en todo esto. Como académicos, como investigadores sociales, estamos llamados a no dejarnos llevar, mucho menos opinar por la simple apariencia de las personas y de las realidades, sino ir atrás, al fondo de lo que pasa. Y esto le agradezco mucho al señor David, quien me mandó por un messenger una reflexión, la cual hoy interpreto. Sin que esto se interprete a ningún tipo de religiones, pero sí a algo inexplicable, se dice que hace más de 200, 300 años atrás, dos personas, una persona de barbas, de edad, y una persona joven, entusiasta, traían una túnica blanca. Se dice que bajaron de un cerro, de una montaña, y caminaban. Caminaban por los bosques, por los desiertos, por todo el mundo. Y en algún momento, este hombre mayor le dijo al joven, vamos a detenernos a descansar en esa casa. Y el joven, digamos el joven aprendiz, le respondió, pero maestro, ¿por qué nos detenemos en esa casa? Si es una casa, pues, se está cayendo, está como sucia y demás, ¿a qué vamos? Vamos a detenernos. Se detuvieron. Le dijeron a las personas, estamos cansados, queremos comer y dormir. Las dos personas, con ropa harapienta y comida fría, le dijeron, lo que podemos ofrecerte es nuestra cama, el establo donde tenemos aún nuestra única vaca, pues es frío y es sucio. Y estas dos personas, este matrimonio sencillo, no quiero manejar la palabra humilde, pero sencillos, le cedieron su cama, una cama de madera con unas cobijas. El joven dijo, oye maestro, esta cosa está muy incómoda y demás, no puedo dormir. Dijo, duerme. Y durmieron. Entonces el siguiente día había nevado y el joven se hincó y dijo, gracias a este lugar aparentemente sucio, aparentemente pobre, aparentemente mugroso, oloroso, no morimos helados allá afuera, congelados. Pero escuchó al señor que lloraba y a la señora también y les dijo, ¿qué les pasa? Y respondieron, nuestra única vaca que nos permitía comer y vender la leche ha muerto. Entonces el joven voltea y le dice al viejo, no puede ser, le dijo en voz baja, ¿por qué permitiste que ocurriera eso? Recuerda que nos enviaron a la tierra para apoyar a la gente. No te comprendo, estás contradiciendo nuestra misión de ayudar al mundo. ¿Qué te pasa, viejo? El viejo solo le respondió, joven aprendiz, las cosas no son lo que parecen. ¿Cómo no va a ser lo que parecen? Si se murió su único animal, sustento, ¿qué más quieres? Es la realidad. Y tú no usaste los poderes para defenderlos. ¿Por qué eres así injusto? Agradecieron la hospitalidad y salieron. Caminaron días. Y nuevamente se encontraron frente a otra casa. Una casa, un tipo palacio. donde los dueños tenían a su cargo sirvientes, esclavos y demás. Por supuesto, esclavos traídos de otros países, una migración forzada, encadenados y demás. Ahí, los dueños le dijeron, lo único que podemos hacer es prestarles un pequeño cuarto que tenemos en el sótano y duérmanse ahí. Bajaron al sótano, por supuesto. Era un lugar húmedo, frío. Había ratas. Y el joven lo que hizo fue quitarse la túnica y acostarse en una esquina. Pero observó con los ojos entreabiertos que el señor, el viejo barbón, se colocaba su túnica y caminaba al fondo de la habitación. Y salía al bosque y regresaba hacia tierra con agua, como si fuese un cemento, un lodo, y tapaba un hueco grande, grande, grande que estaba en la esquina. Y dijo, no entiendo qué está haciendo. ¿Por qué está tapando ese hueco? El dueño de esta casa puede hacerlo. El dueño de esta casa tiene dinero. El dueño de esta casa tiene hombres a su cargo. No entiendo por qué hace eso mi maestro, si hace unas semanas atrás aquella pobre gente no las apoyó. Al contrario, no evitó que muriera su vaca. ¿Qué hace? Al siguiente día, agradecieron al hombre que les había prestado ese lugar para dormir, hombre que no les dio ni un vaso de agua, mucho menos comida, y salieron. Entonces explotó, digamos, el joven alumno, y le dijo, ¿sabes qué? No te entiendo. Hace unos días te portaste como el ser más despreciable y no ayudaste a esas personas pobres, y su vaca murió. Y a este hombre que tiene mucho dinero, hoy tú te humillas ante él y te pones a trabajar toda la noche, no dejas dormir y tapas un orificio grande, el cual pudo haber sido cubierto por sus hombres. No quiero que seas más mi maestro. El hombre barbado simplemente caminó, sonrió, lanzó un suspiro y le dijo, no voy a esperar a que pasen los años para que aprendas cosas de la vida. Te lo voy a explicar. Las cosas no son lo que pareces. Sí, eso mismo dijiste cuando esta vaca se murió, de aquella pobre gente. Mira, esa noche, cuando nevó, llegó la muerte. Y entró. Y le pregunté, ¿a dónde vas, muerte? Y me respondió, vengo por esta mujer. Y le pregunté, ¿pero por qué por esta mujer? Es una mujer que hace 2 años sus hijos murieron, ya no puede tener hijos y ya no sirve. Y yo le respondí, pero claro que sirve. Es una mujer que hace feliz y vive feliz aquí en la comunidad, en el pueblo. Trabajan, juntan leña, van a los cultivos, las cosechas, venden leche y además vive en matrimonio, vive junto, vive con este hombre. Dice, no me importa, me lo voy a llevar. Entonces el viejo le dijo, hagamos un trato. No te la lleves a ella. Si te la llevas a ella, este hombre también va a morir. Y también van a morir todas las relaciones humanas y sociales que ellos han creado a su alrededor. Te cedo a la vaca, llévatela. Y la muerte respondió, ¿es un trato justo? Me la llevo. Dicho esto, el joven aprendiz se quedó boquiabierto y respondió, bueno, maestro, es que yo no sabía. Pero lo que no entiendo es por qué ayudaste al señor rico, por qué tú miraste a trabajar toda la noche y cubriste ese hueco. Y le respondió, joven aprendiz, nuevamente, las cosas no son lo que parecen. Efectivamente, el dueño de esa casa donde dormimos es un hombre ambicioso, explotador de sus trabajadores, lujurioso, es un mal hombre. Y cubrí ese hueco porque ahí había una gran fortuna en oro que él no había descubierto. Si él la veía, iba a ser 10 veces más poderoso, pero 100 veces más egoísta y más explotador de sus trabajadores y menos ser humano. Por eso lo cubrí. Dicho esto, el aprendiz simplemente se arrodilló y dijo: tienes razón, las cosas no son lo que parecen. Comento esto porque en ocasiones hemos llegado a observar algunos migrantes centroamericanos quienes se están pidiendo apoyos. En los últimos 3 meses me he detenido a platicar con algunos de ellos y recuerdo muchos casos. No se trata de manipular sentimentalmente sus historias, pero son personas que están ahí porque han sido lastimadas emocional y físicamente. Hay 2 jóvenes, mucho más altos y fuertes que yo, quienes hace 1 año y medio fueron severamente golpeados y lastimados en Tabasco. Cruz Roja y demás servicios humanos lo levantaron, pero quedaron internamente lastimados. Ellos tienen la esperanza de llegar a Estados Unidos con sus familiares que están allá, para que ellos, una vez que los reciban, los apoyen con esa cirugía, que tienen lastimado internamente varias cosas, y después de ser operados allá, quieren trabajar. 2. Hay un viejito, hay un señor a la edad a la cual voy a llegar también, que no es de aquí. Él es de Martínez de la Torre. Está en un chedraui y vive aquí con una ahijada, quien le presta un cuartito como de perrito, aquí por la colonia Progreso. Ese señor hace 2-3 años me platicó, a sus 2 hijos los mataron. Y él lo que dijo: ya no tengo a nadie, mi esposa murió hace 1 par de años y mis hijos los mataron, pues me voy de aquí. Y sí, el señor tendrá 67 años, 68, 70 al parecer, me dijo, es fuerte, pero ahí está. Pero él lo único que quiere es, no sé cómo decirlo, pero en este diciembre me platicó, lo único que quiero es servir en algo. Quiero estar con la gente, no tengo a nadie, perdí a todos. No importa que me den o no me den 1 centavo, 1 peso, 50 centavos, a mí me hace bien saludar a las personas, platicar y demás. En algún momento le dije, ¿le gustaría a usted platicar con algunos amigos, psicólogos de la Universidad Veracruzana? Y me dijo, sí, pero después, ahorita quiero estar simplemente con personas normales. Las cosas no son las que parecen. Siempre tras la migración hay un trasfondo que nos dice el por qué hoy en día los niños siguen saliendo de Honduras, Centroamérica, buscando llegar a Estados Unidos. Como bien lo decía Susana Castillo en la entrevista que hizo con esta activista Marta del movimiento mesoamericano migrante, salen porque ya no tienen vida en Centroamérica. Están esperando a que cumplan 12 años para que los grupos oscuros se los lleven y trabajen para ellos, por ejemplo, ¿no? Pues eso es lo que quería comentarles brevemente de este trasfondo de las cosas no son lo que parecen. Y se los comento con esta melodía, la cual fue escrita hace 1 par de años atrás. Se dice que esta melodía llamada Amazing Grace fue escrita por un antiguo comerciante de esclavos, precisamente un hombre llamado John Newton. Y precisamente Y precisamente una vez que fue a África a comprar esclavos para venderlos a Estados Unidos, este hombre casi pierde la vida. Una tormenta en alta mar lo sorprendió, y tanto él como hombres negros, a quien ellos llamaban animales o bestias, se abrazaron como si fuesen hermanos. Y dice la historia que este hombre, comerciante y traficante de esclavos africanos, John Newton, gritó a todos los cuatro vientos: por favor, sálvame, sálvenme, y juro por mi vida que jamás trataré mal a estos hombres, a estos seres humanos. Dice la historia que la tormenta siguió, siguió, siguió y siguió y siguió, y el barco iba y venía cual papel en un río. Golpeado por las olas, el hombre simplemente pensó que era su último día. Al siguiente día, ahí estaba, vivo, con todos los esclavos que él había comprado a bajo precio para revenderlos en Estados Unidos, en los campos de algodón y tabaco, en Virginia, en el estado de Virginia, Carolina del Norte y demás. Dicen que este evento fue muy conocido porque el hombre llegó al puerto norteamericano y los liberó. Les dijo: váyanse. Y compuso esta canción. Compuso esta canción. La letra es muy profunda, muy profunda, muy profunda la letra. Pero fue en agradecimiento. Entonces, los dejo un par de segundos con esta melodía llamada Amazing Grace, para llamar a Susana Castillo. Susy Castillo, bueno, permíteme un segundo. Tenemos en la línea a Susy Castillo, nuestra periodista de Veracruz Tierra de Migrantes, quien nos va a compartir sus reflexiones sobre esta realidad migratoria, o bien simplemente darnos sus saludos. Susy, ¿qué tal? Qué gusto escucharte. Hola, muy buenos días a todos los radioescuchas de Veracruz Tierra de Migrantes. Pues, como ya se ha platicado a nivel internacional, las medidas o las políticas migratorias se han recrudecido, y no a favor precisamente de las personas que se ven obligadas a dejar sus lugares de origen. Y bueno, si bien esta condición impera a nivel internacional, pues sin duda Estados Unidos es el país que se encuentra a la batuta de todo esto, con su presidente Donald Trump, que ayer precisamente en una reunión con legisladores se preguntaba, ¿no? En el que, bueno, trataban en reunión en la que trataban de convencerlo de, sí, de no ser tan duro con los migrantes, una reunión con 6 senadores demócratas y republicanos, él les contestó que por qué les dice, ¿por qué estamos recibiendo toda esta gente de países de mierda, ¿no? Esa fue su expresión, y que por qué no en Estados Unidos se podría traer a más personas de países como Noruega, por ejemplo, ¿no? Sí. Y es que esta semana la Casa Blanca anunció que va a dejar de considerar a los migrantes de El Salvador como refugiados, entre otras cosas. Y bueno, también nos encontramos con noticias como que alrededor de 400 migrantes hondureños han sido deportados en lo que va de este 2018, que realmente son dos semanas. Sí. Y ya nos enfrentamos a esta cifra compartida por el Centro de Atención al Migrante Retornado, que tiene su sede en el Aeropuerto Internacional Ramón Villada Morales del municipio de La Lima de Cortés, en Honduras. Y también, bueno, recordamos que en lo que va de la administración de Donald Trump han sido deportados más de 100.000 migrantes mexicanos, esto hasta noviembre del año pasado. Entonces, pues las noticias no son nada favorables, lamentablemente. Y precisamente al leer estos datos me preguntaba, bueno, ¿qué país podría ser ejemplo de una buena política de atención hacia los migrantes? Y esa será mi tarea, indagar qué país sí está haciendo bien las cosas. ¿Podríamos apuntar un poquito hacia Holanda? Holanda, quien está de alguna manera promoviendo el apoyo a los proyectos que presentan sus habitantes, ya sea con permiso de residencia o, por supuesto, ciudadanos, proyectos que beneficien la vida económica, cultural, tecnológica, educativa, científica y demás de Holanda. Tengo algunas amistades que se casaron con holandeses y hemos mantenido contacto, y sus comentarios son como si hablaran de otro mundo. Es decir, nada que ver Holanda comparado con Estados Unidos respecto a la política migratoria. Creo que por ahí sería bueno, Susi, meterle una investigación si realmente Holanda está adelante en materia migratoria, o bien son simplemente algunos casos específicos a quienes algunos mexicanos les ha ido bien allá en Holanda, ¿no? Muy bien, no, pues te agradezco esa información, porque así estoy un poco norteada. No, no te preocupes, por supuesto, yo también estoy norteado, hace mucho norte ahorita, ¿no? Y demás, ¿no? Sí, y pues también otra de las noticias que destaca es la redada que implementaron en estos en estas tiendas de autoservicio 7-Eleven, que también existen aquí en nuestro país, pero que bueno, ayer sí hubo una redada para revisar las green cards, ¿no?, de los empleados que estuvieran en una situación o que tuvieran un estatus así de migrante. Y bueno, incluso se dice, ¿no?, que también a los compradores, de quienes llegaban a surtirse a estas tiendas, si lamentablemente coincidían con el operativo en desarrollo, pues también les tocaba la revisión correspondiente. Entonces, pues sí, siguen implementando estas tácticas de buscar los lugares en donde posiblemente pueden, a los que posiblemente puedan acudir los migrantes, ya sean pues centros de salud, iglesias, ¿no?, o en este caso tiendas de autoservicio. Y esto es más que lamentable, Susi, esto es totalmente arbitrario y violatorio de los derechos humanos universales, porque hay acuerdos internacionales donde todavía Estados Unidos forma parte, porque se está saliendo de varios acuerdos que no le convienen, donde el migrante, la persona, independientemente de su situación migratoria, debe ser tratada con respeto en tanto no cometa un delito de alto impacto en ese momento, asesinato, robo o algo, ¿no? Pero mientras no sea así, simplemente la autoridad debe decir buenos días, señorita, para empezar ni siquiera decirle, oye, ¿eres inmigrante o no? Pero bueno, hay algunas leyes que ya se sacaron de la manga, que ahora la policía en algunos estados sí no puede hacer, exactamente, ¿no?, puede decirles, ¿no? Entonces, es totalmente arbitrario, violatorio de derechos humanos, y la gran pregunta es, ¿qué está haciendo o en qué momento la ONU se va a amarrar los pantalones y va a voltear a Estados Unidos para categóricamente decirle, cálmate porque me estás desestabilizando la economía y a la paz mundial con esas actitudes, ¿no? Lo mismo al chino, aquel enano que tiene ahí sus misiles y demás, ¿no? Entonces creo que es momento de la Asamblea General de la ONU empezar un pronunciamiento, hacer pronunciamientos claros para los países con calma. Uh-huh. Y muy contundentemente decir, a ver, México, esa ley que tienes ahí violatoria de la libertad, que habla de seguridad interna, la vetamos nosotros, y eso debe ser considerado por senadores y diputados para su replanteamiento. Dos, Estados Unidos, Trump, esas leyes xenofóbicas son espantosas, se tienen que repensar o replantear. Yo creo que es el papel de la ONU, no solamente seguir siendo, como hasta ahora lo hemos percibido, el títere de los Estados Unidos, ¿no? Así es, porque como bien dices, no solamente es una transgresión a los derechos humanos, sino también hay afectaciones económicas, ¿no? Porque ellos están aportando con su trabajo o al adquirir también bienes y servicios. Así es. Vamos a recomendarles a nuestro radioescuchas una película, hasta cierto punto cómica, pero totalmente pertinente y real. Un día sin mexicanos. Véanla, por favor, radio escuchas. Véanla, aprovechando el clima y demás. Véanla. Es una realidad, exactamente, Sergio Arau. Es una realidad clarísima. ¿Qué podría hacer, por ejemplo, Los Ángeles, California, o Nueva York, Manhattan, un día, ya no sin mexicanos, sin migrantes indocumentados? Se viene abajo el metro. No lo van a creer, en Nueva York me he topado conductores de metro sin documentos y están transportando millones y millones de norteamericanos diariamente por la gran ciudad de Manhattan. Imagínense nada más, ¿qué haría Estados Unidos un día sin la mano de obra indocumentada? Pues habrá que verla de nuevo. Yo cuando salió, sí la... De hecho, la fui a ver al cine y todo. ¡Órale! Pero... tiene mucho tiempo que solo la he visto una vez, esa vez y ya, pero sí, sí sería bueno nuevamente verla, sí, a varios años de distancia y con el contexto actual. Todavía recrudecido, diría un amigo, empeorizado, o sea, en peor todavía. Y demás. Claro. ¿Sale, Susi? Claro que sí. Bueno, pues me quedo con la tarea para platicarles. Sí, platiquemos de Holanda. ¿Qué tal esta Holanda? Sí, oye, otra cosa, a ver, recibo muchos mensajes, muchos mensajes relacionados con que la corrupción en México está afectando la atención a los migrantes, mexicanos y no mexicanos. Entonces, en año electoral. Sí, y por ahí recibí por Messenger un documento. Se me hace un poco fuerte sacarlo al aire, pero dicen... En este texto que me envían, de hecho es un video, que en Singapur la violencia, la corrupción de los políticos se acabó una vez que se promulgó una ley. Todo político, servidor público, federal, estatal o pequeño, que robara, era fusilado. No, pues es algo muy fuerte. Sí, o sea, no puedo sacarlo al aire así categóricamente porque no quiero que se digan que en la UV estamos promoviendo que fusilen a los políticos corruptos. No, y tampoco es la solución. Exacto, pero podríamos echarle un vistazo. Tal vez no reproducir un video que hable de fusilar a quien robe, político que se robe en México, pero ¿cómo podríamos esa experiencia de Singapur traducirla a sanciones más contundentes, ejemplares, para que, por ejemplo, los 22 millones de dólares que enviaron para apoyar a los damnificados, pues realmente sea para ellos? Porque al no recibir apoyos, amiga, ya estamos recibiendo en Veracruz familias que estaban allá y se quedaron sin nada y han regresado sin nada a Veracruz, nuevos migrantes, y defeños que han tenido que salir para irse a otros lugares como Querétaro, Puebla y demás, nuevos migrantes. ¿Y dónde están esos millones de dólares que fueron enviados para apoyarlos? Entonces, creo que ese video de Singapur pudiéramos analizarlo y ver cómo se interpreta para que haya otras medidas categóricas, contundentes, tal vez no fusilarlos, pero que pudieran decir, no, pues yo no robo, porque si robo voy a tener un año de trabajo pintando o algo, no sé. Okay. No, te digo que a veces los radioescuchas siempre participativos, pues me mandan información. Eso está muy bien. Sí, pero ¿de qué está hablando esto, Susi? Está hablando de que los radioescuchas también ya están hartos de toda esta corrupción institucional que vivimos. Sí, lamentablemente yo creo que una respuesta como la que se necesita ante este tipo de patrañas, por decirlo de alguna forma, pues va a venir de la gente que no tiene ya nada que perder, ¿no? Exacto. La gente que dice, no me importa, ¿no? Y se va a manifestar o va a hacer algo más contundente, ¿no? Pero pues mientras no queramos perder o salir de nuestra zona de confort, difícilmente se va a lograr, ¿sí?, un cambio. Así es. Y aguas, cierro mi comentario con lo siguiente. En noviembre platiqué con un migrante, por supuesto, que regresó de Chicago, y me decía, yo regresé desde agosto, profesor. Di dinero para placas y demás, bla, bla, bla, y me lo transaron. ¿Sabe qué sería bueno, profesor? ¿Sabe qué sería bueno, profesor? Que sitiáramos el Palacio de Gobierno y no dejáramos salir a ningún rata político y que nos regresen el dinero. Lo que están pensando las personas ante esta situación. Y me dice, ¿usted qué opina, profesor? Yo sabía que un comentario mío era contundente en el sentir de esa persona, y le dije, tal vez debamos agotar otros caminos, negociar, pedir revisión de documentos, ¿dónde va el trámite que usted hizo? ¿Dónde? Dice, no, es que sería bueno, y me regresó el punto, sería bueno sitiar el Palacio de Gobierno, amarrarlos y que nos regresen el dinero. ¿Qué opina, profesor? Me preguntó por segunda vez. Sí. Y yo le dije por segunda vez, ¿sabe qué? Si usted gusta, yo lo apoyo para que me muestre el papel que usted metió para tramitar placas y demás, y preguntemos. Y me dice, no, profe, no va a dar resultados. Y ya cambió de tema. Okay. Como que están viendo que la vía institucional ya no está funcionando, ¿no? No. Pero no, yo dije, pero no. Habría que preguntarnos si, por ejemplo, él interpuso una demanda, ¿no? Porque eso también a veces uno hace la denuncia pública, claro, lo comparte con otras personas, pero tampoco, o sea, sí entiendo, ¿no? Hay desconfianza hacia las instituciones, pero pues también hay que dejar un precedente legal, ¿no? Claro, así es. Pues bien, Susi, recibe mi cariño, un fuerte abrazo, gracias por seguir con nosotros este año 2018 para Veracruz, Tierra de Migrantes, haciendo investigación periodística. Igualmente, un abrazo. Saludos a todos. Hecho pues, un abrazote. Buen día. Susana Castillo, nuestra periodista de la Universidad Veracruzana. Los dejo un segundo con esta rola de See You Again. Esa melodía de Bueno, sí, cuando te vuelva a ver. Vamos a comunicarnos, enlazarnos con nuestro reportero de la zona sur del estado de Veracruz, el maestro Eleazar, quien ya está, supongo, ansioso de compartir con nosotros todo lo que se necesita atender por allá, en aquella región, en materia migratoria. Mientras tanto, los dejo con una preciosa melodía también. Es una película de Michael Bolton. La película se llama Never Say Goodbye. Nunca digas adiós. Es del amor de un padre a su hija. Se los voy a comentar en el próximo programa. Tiene que ver también mucho con la migración. Sol, creo que hoy estoy nostálgico, ¿no? Pero es parte de la vida todo esto. Eleazar, ¿qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Qué gusto que nos recibes. Pues aquí sufriendo las inclemencias del tiempo, estimado doctor, pero muy bien. ¿En serio? ¿Está muy frío por allá en Coatzacoalcos? No, no está frío, pues los cambios de temperatura que afectan la garganta. Ah, entiendo. Bueno, no te quito mucho el tiempo. Platícanos, ¿qué pasa? ¿Cómo van los avances con esos casi 6 millones de pesos que la ONU destinó para la construcción de un albergue allá en Coatzacoalcos, Veracruz? Bueno, te comento que a 12 días de la nueva toma de protesta de la nueva administración de Coatzacoalcos, pues los regidores aún no han sido comisionados, todavía no hay información sobre quién tendrá la comisión de precisamente de migración en esta zona. Por lo tanto, no puedo tener información de cómo quedó en qué punto va el proceso. Sin embargo, me contacté con la quien fuera regidora y tuviera la comisión, Dora Cortaza, y ella nos dice que pues el proyecto quedó totalmente apegado, o sea, es cuestión de que se retome y que esperemos sea en breve para que se siga dando seguimiento. Se supone que ya están las escrituras, ya fue otorgado por parte de las autoridades correspondientes a los terrenos. Sin embargo, se quedó en el momento en que la ONU tiene que presentar el proyecto ejecutivo para poner la licitación qué constructora va a ser la encargada de dar empezar el proceso de construcción de la Casa del Inmigrante. Sin embargo, pues hasta aquí están parado por una cuestión más que meramente administrativa. Sí. Y pues estaremos pendientes sobre el avance que se podrá llegar a tener en cuanto se nombren las comisiones. Y no olvides, por favor, en el momento que tú lo consideres, enviarme los... ¿Ya se fue? ¿Quién se fue? ¿Nos vamos de internet o ya de todo? ¿Me están haciendo la señal que ya nos vamos? ¿No? Bueno, me despido de quienes ya... Creo que me voy a internet. Fuerte abrazo para mis colegas de internet. Un besote, un abrazo y nos vemos el próximo viernes. Pero seguimos aquí en FM. No me cuelgues, maestro, no me cuelgues, ¿sale? Sí. Bien, entonces, pásanos por favor el teléfono, los nombres de las personas a quienes les hablemos para que junto con el esfuerzo que estás haciendo podamos decirles, Universidad Veracruzana quiere participar en la instalación del albergue, ya sea en infraestructura, en análisis de costos, en programas sociales, diseño de actividades sociales y demás. Le entramos, ¿cómo ves? Por supuesto, al contrario, sería una cuestión de coadyuvar al avance de... Claro. Es un albergue que necesita la zona, un proyecto muy importante que pues se tuvo la fortuna de que se mirara a esta zona, ¿no? Y esperando también que pues no se le dé no se tarde mucho el proceso. Bien. Cuando yo tenga los datos de la nueva regidora, la nueva comisión, pues precisamente la haré de conocimiento de esta situación. Hecho pues, te mando un fuerte abrazo que ahora sí ya me tengo que salir del aire. Gracias y hasta nos hablamos luego. El próximo viernes, hasta luego. Muy bien. ¿Me queda un minuto? Menos.